Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio continúa su exploración de carácter musical. Biológico-musical. Ah, biológico-musical. No, no sé si biológico sea animal. Los animales sí son biológicos, ¿o no? Sí, claro, obvio, obvio. Espero que sí. Pero Uribe DJ y Alejandro Marín somos sus animales de radio de confianza y estamos de vuelta para acompañarle en una emisión más que esta vez tiene como propósito hacer un repaso por las mejores canciones del siglo XXI según una encuesta que hicimos a través de nuestras redes sociales aquí en la X Más Música. Eso significa que son ustedes quienes han escogido la música del programa el día de hoy. Eso es correcto, y de esa forma vamos a arrancar con el puesto número 60 por votación, según ustedes, de las mejores canciones del siglo XXI, con una canción del álbum Discovery. Aquí está Daft Punk con Digital Love. Puesto número 59 para Loving On Me de Jack Harlow. Estas son las canciones más importantes del siglo XXI. Nunca pensé que fuera a quedar Jack Harlow dentro de nuestro listado, pero también hay que tener en cuenta que este es un preliminar y que está bastante reciente y que la muestra representativa es pequeña, por lo cual pues es interesante de todas maneras que ahí haya entrado este joven de Kentucky. En el puesto número 60 estaba Digital Love de Daft Punk de su álbum Discovery. Nos arriesgamos un poquito ya a ir consolidando este listado en compañía de nuestros oyentes con estas canciones que pues tienen un cargo bastante alto, ¿no? Esto es como la gerencia musical de este siglo XXI. Eso es correcto, muy bien. La gerencia musical. Y por esa razón yo creo que vamos a ver que se repiten algunas de las cosas, también porque los oyentes de la X Más Música pues hacen referencia a lo que suena en la emisora. Y lo que les gusta también, ¿no? Y obviamente conectado a nuestra idea de preguntar cuál es la mejor canción del siglo XXI. En el puesto número 58 vuelven y aparecen los Daft Punk, que hablando de gerencias podría decir uno que son los Chief Electronica Officers. Exactamente. Los CEOs del siglo XXI. Esa es su oficina. Y esta canción hace parte del que tristemente se convirtió en su último álbum, su último trabajo de estudio. Y eso fue hace ya 11 años, en 2013, el álbum Random Access Memories, junto a Nile Rodgers, Pharrell Williams. Esto es Get Lucky. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the... Puesto número 57 de las mejores canciones del siglo XXI, según los oyentes de la X Más Música en esta edición de Animales de Radio, es para los Foo Fighters y Best of You. Eso es de mediados de la década de 2000, ¿no? Esa canción le fue bastante bien. Es de esas canciones que hacen parte como de las canciones firma de los Foo Fighters, ¿no? Ese es de un álbum que se llamaba In Your Honor y suena muy sabroso hasta ahora, ya que veníamos como de electrónica con Daft Punk, pues un poquito de rock and roll no cae nada mal de la mano de Dave Grohl y compañía. El primer sencillo de In Your Honor de los Foo Fighters, que fue versionado más adelante de manera acústica en el álbum Skin and Bones, que fue un acústico en directo de la banda en el año 2006, ya se iban consolidando como la que iba a ser la banda de rock más importante de su generación. Probablemente también por su cercanía con Nirvana, que fue a su vez la banda de rock más importante de su generación. Y hablando de rock y de la transición que estamos haciendo de electrónica a rock en este listado de las mejores canciones del siglo XXI según ustedes los oyentes, y de fenómenos generacionales, el puesto número 56 es para otro fenómeno de rock generacional. Y que aparece además esta canción muy cerca a la que acabamos de escuchar de los Foo Fighters, porque en el 2006 del álbum Black Holes and Revelations está Muse, escogida como una de esas grandes canciones del siglo XXI, es Starlight, al aire en nuestros Animales de Radio. Continuamos con el puesto número 55, que es 99 Problems. En el puesto número 56 estaba Starlight de Muse. El 57 lo tenía Best of You, Get Lucky. En el puesto 58 para Daft Punk, Loving on Me de Jack Harlow. En el 59 y en el 60, Digital Love de Daft punk y en el puesto número 55 del álbum negro, The Black Album, estaba Jay-Z con 99 Problems, una canción que tiene dos samples muy poderosas de la década de los 80, una de ellas muy conocida porque la produjo quien aparece en el video acompañando a Jay-Z, Mr. Rick Rubin. Y ahí está Billy Squier, ¿no? The Big Beat de Billy Squier. Había sido sampleado en alguna ocasión por Dr. Dre para una canción de Eminem que se llamaba Berserk. Exactamente, y probablemente la razón por la cual Rick Rubin se ve en los dos videos es porque el dueño de esa canción es precisamente Rick Rubin. Él fue quien produjo a Billy Squier, quien también se cuenta que es uno de los grandes fracasos discográficos de la historia, pero no lo fue así para Jay-Z y 99 Problems, cuyo álbum negro se suponía que iba a ser su álbum de despedida y en realidad terminó siendo simplemente una de esas hazañas de mercadeo que convirtieron a Jay-Z en un ícono y en un magnate de la cultura del hip-hop a comienzos de la década de los 2000. Y el puesto 54 es para una canción del segundo larga duración de los Killers, del álbum Sam's Town. Se llama Read My Mind. Este fue uno de los últimos sencillos. Este disco contó con un sencillo muy importante para arrancar, que fue When You Were Young, pero que no fue tan fuerte como lo fue esta canción, que creo que fue la que cerró la vida de ese disco. Sí, una canción que ha sido de las más importantes en lo que va de este siglo y que además es favorita de Neil Tennant y de Chris Lowe de los Pet Shop Boys. Han dicho que esa es su canción favorita en lo que va de este siglo, así como para ustedes, los oyentes de esta Nación de Más Música, este listado que estamos consolidando está lleno de esas canciones que ustedes votaron como las canciones más importantes del siglo XXI. Así que aquí están The Killers con Read My Mind. Seguimos con este listado de las mejores canciones del siglo XXI según la audiencia de la X Más Música, una encuesta que hicimos a través de redes sociales, y en el puesto número 53 estaba Pumped Up Kicks de Foster the People, el momento del indie cuando se volvió pop y también un momento tecnológicamente muy retador porque fue el momento en que el streaming empezó a tomarse al mundo. Y esta canción en particular fue uno de esos fenómenos que aparecieron en plataformas de streaming originalmente, no necesariamente en las que conocemos hoy como Spotify, pero sí en YouTube y en otros lugares como SoundCloud, que se fueron haciendo populares y esenciales para los que estábamos oyendo música en aquella época. Y además que marca un comienzo bien interesante de esta etapa de la X Más Música, porque fue una de las primeras canciones que pusimos por allá en 2010, aquí en la X, y curiosamente es un fenómeno muy similar a un clásico del siglo pasado que se llama I've Been Thinking About You de London Beat, que es una canción que comenzó siendo un jingle desperdiciado de radio, y eso fue lo que pasó con Mark Foster y esta canción, que inicialmente iba a ser un jingle y terminó convirtiéndose en Pumped Up Kicks, una canción que habla un poco del bullying en los colegios y de cosas que siguen pasando y que es importante de todas formas que siga sonando fuerte en este siglo XXI. Y en el puesto número 52 continúa este listado que ustedes escogieron de las mejores canciones del siglo XXI con algo del álbum Plastic Beach de los Gorillaz. Este es un disco que traía un montón de colaboraciones importantes que una década hicieron de que muy notable a Damon Albarn este maravilloso proyecto musical, y cuya característica era traer a figuras que habían desaparecido, que estaban muy perdidas en el tiempo, para volverlas a ubicar en un presente virtual. Es muy curioso que y visualmente las visuales de ese álbum fueron muy bonitas. Sí. Recuerdo muchísimo porque además mezclaba estilos de animación con también live action, y como decía usted, colaboraciones. En ese álbum estaba Snoop Dogg, venía Bobby Womack, ahí estaba Mos Def también, estaba Lou Reed. Hay una cantidad de colaboraciones interesantes. Lo curioso, ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de todas esas colaboraciones? Sobre todo de las colaboraciones clásicas como Lou Reed, Bobby Womack, Tony Allen, como Ibrahim Ferrer en el primer disco. Proyecto Gorillaz nació siendo esta idea publicitaria, como se promovía a través de los comunicados discográficos, como una banda de zombies. Y la mayoría de los colaboradores de los Gorillaz están muertos. ¿Sabe qué me da más duro ahora que me pongo a recordarlo por lo que usted acaba de decir? Que en uno de los videos de ese álbum, Stylo estaba Bruce Willis. Y también creo que esa es la última aparición importante en la carrera de Bruce Willis, que como sabemos ya está en un momento bien complicado de salud y de su vida, ¿no? Y en una era de radio en que era tan complicado llegar cada vez a más gente a través de nuestro medio, pues ustedes escogieron en el puesto número 52 esta maravillosa canción que ya se va constituyendo como un clásico del siglo XXI, Gorillaz con On Melancholy Hill. Son las mejores canciones del siglo XXI según La Nación de Más Música. Está bueno, está bueno, está bueno el listado, está bueno. Estoy orgulloso de nuestros oyentes. En el puesto número 51 está In the End de Linkin Park. Ah, sí, el Hybrid Theory, qué gran álbum, qué lástima. Bueno, estamos a la espera de ver qué pasa con el regreso de Linkin Park, muy seguramente con una cantante mujer, ¿no? ¿Ah, una sí? Chica se va a montar ahí en los zapatos de Chester Bennington. Okay. Muy pronto. Vamos a ver. Vamos sí. a ver cómo sale eso. Pero obviamente, si uno se devuelve a 2001, nuestros oyentes escogieron esta canción, que además creo que tiene uno de los videos más recordados de lo que fue quedando ya de MTV al final, antes de que se llenaran de realities, ¿no? Sí, señor. Este video de In the End. Sí, ya para esa época incluso me da la impresión a mí que había más realities que música en la programación, sí. Pero como usted dice, es parte de aquello. Muchos videos que uno podría decir que marcan el comienzo del fin de MTV como un canal de videos musicales, por lo menos. Además que Linkin Park siempre fue un proyecto bien interesante por la forma en la que mezclaba la música, ¿no? El rock con el hip hop. De acuerdo, fue también la forma como el hip hop, como dice usted, se apoderó del rock y fueron grandes representantes de ese fenómeno conocido como el new metal. Entonces, In the End define todas esas cosas y es también este comienzo de la era del emo. Del emo como fenómeno comercial, porque ya sabemos que ya existía, pero sí fue muy importante para todas esas tendencias. Y para que vea usted algo que la sigue consolidando como una de las grandes canciones de este siglo XXI, In the End, en el pasado mes de junio de este año, se convirtió en una de las 100 canciones más sonadas en la plataforma Spotify en todos los tiempos, con más de 2 billones de reproducciones. Y en el puesto número 50 están de vuelta los Daft Punk. ¿Ah? Esto es porque no, ustedes... Me encanta, no tengo problema. La Nación de Más Música ha escogido en el puesto número 50 a Instant Crush. Esta sería la segunda canción dentro del listado que hace parte del Random Access Memories, que fue el último disco de los Daft Punk antes de su separación. Yo me he dado cuenta que los oyentes que son fans de Daft Punk levitan entre el Discovery y el Random Access Memories. Okay. Los otros álbumes... No mucho. No tanto, no mucho, ¿no? Ni el homework, ni el Human After All. No, por ahí no brincan. Pero está bien, no pasa nada. Una colaboración con un rockero, Julian Casablancas, que eso fue algo muy importante del Random Access Memories, esa inclusión de esas colaboraciones de distintos géneros y, pues obviamente, guitarras e instrumentos reales que anteriormente no habían utilizado por trabajar netamente digital y computarizado. Y lo que va corrido de la lista nos dice algo también de la audiencia de la X Más Música, y es que les gusta el rock y les gusta el pop. Bien. Y lo combinan. Combinan el rock con el pop. No importa que sea Jay-Z haciendo algo de rock and roll, o Linkin Park haciendo algo de rap y rock, o si está, por ejemplo, un Jack Harlow o unos Daft Punk, hay siempre lo mejor de los dos mundos en nuestra Nación de Más Música. El puesto número 50 para Instant Crush de Daft Punk con Julian Casablancas. El puesto 49 me sorprende, Uribe DJ. Esto es Animales de Radio en la X Más Música. ¿Sabes que a mí no? A mí me sorprende que esté tan abajo. Ah, bueno, ya que esté abajo, sí, pero debía estar en la lista. Claro, yo habría esperado a esta canción, Wake Me Up, de Avicii, entre las 20 primeras. Me la imaginé entre las 20 primeras porque sí creo que es una de las canciones más importantes para el siglo XXI y lo está probando en 2024, luego de la explosión del country, algo que Avicii vio venir y logró convertir en un éxito a través de la electrónica. Con la guitarra de Mike Kessinger de Incubus y la voz de un gran cantante de soul norteamericano llamado Louis Black. Una de las canciones de ese álbum que quedó ya para la historia, ¿no? El álbum True de Avicii, que claro, pues, terminó convirtiéndose sin quererlo en sus grandes éxitos también al mismo tiempo. Sí, es como su debut y su despedida, da la impresión, sí, ¿no? Sí, sí, es una lástima. Lo hemos hablado muchas veces, pues, el asunto de Avicii y lo que sucedió con su salud y su carrera y el desgaste como ser humano que lo llevó a un final, pues, triste, ¿no? Muy trágico el final, pero una gran canción, y ustedes escogieron en el puesto 49 a Avicii con Wake Me Up, y en el 48 está el que yo creo que fue el último gran éxito de Justin Timberlake, Mirrors. ¿Sabe qué me parece muy curioso? Que he visto hasta dónde vamos muchas canciones de 2013, muchas canciones que están más o menos orbitando por esa zona. Y este es un álbum que tuvo dos partes, el 2020 Experience de Justin Timberlake, que usted tuvo la oportunidad de ver recientemente, ¿no? Y creo que esta es la canción de la que la mayoría de gente habla en esta gira puntual de Justin Timberlake, porque es en el que utiliza esa plataforma flotante en el escenario, ¿no? Es correcto, esa es su pantalla, sí. Esa es la pantalla de fondo que se convierte, como usted bien dice, en una plataforma donde se para y va cerrando el show. Mirrors de Justin Timberlake es la última canción de su más reciente gira por los Estados Unidos, muy comentada, muy discutida, muy polémica por el arresto reciente, y esta, indiscutiblemente, junto a Can't Stop the Feeling, es una de sus últimas grandes canciones, por lo menos a nivel global. En el puesto número 48 está Justin Timberlake con Mirrors. Puesto número 47 para Smooth de Carlos Santana y Rob Thomas en Animales de Radio por la X Más Música. Si quiere volver a oír este programa, recuerde que puede encontrarlo on demand en la xmasmusica.com. Otra de esas grandes colaboraciones de distintos géneros, fíjese, Santana, que tiene un background de jazz, de blues, de una cantidad de cosas. Sí, señor. Con Rob Thomas, claro. Rockero de Matchbox 20, en un álbum que se ganó el Grammy, el Supernatural, a finales de la década del 90. Un disco increíble, y, además. Claro, y curioso porque es que esta es la canción que define oficialmente el comienzo del siglo XXI, porque esta canción se lanzó a finales del 99, pero fue exitosa arrancando el año 2000. Y como dice usted, una canción que vuelve a poner en el mapa a un artista que había sido muy importante en la década de los 70 y que en los 80 empezó a desvanecerse. Sí. Carlos Santana originalmente se puso en el mapa de la cultura pop a través de su presentación en Woodstock y de la versión que había hecho de una canción de Fleetwood Mac llamada Evil Ways. Posterior a eso, su conexión entre jazz, jazz latino y culturas negras lo llevó a convertirse en un guitarrista muy reconocido, en particular en América Latina, por canciones como Samba Pa' Ti y versiones de estándares clásicos del jazz latino como Oye Cómo Va. Pero ah, ya sabroso. A mediados de los 80, la carrera de Santana parecía desvanecerse, hasta que llegó uno de los genios discográficos más grandes de todos los tiempos, el hombre que descubrió a Whitney Houston, Mr. Clive Davis, y quien había resucitado la carrera de Rod Stewart a punta de clásicos y colaboraciones, con un disco navideño que había nuevamente puesto en el mapa a una figura que se estaba desapareciendo y desvaneciendo en la cultura pop. Y vuelve y hace la misma fórmula, sin el elemento navideño, pero sí con el elemento colaborativo para el álbum Supernatural, con el que no solamente le da la bienvenida al nuevo milenio, como decía usted, sino que también lo llena de Grammys, ¿no? Grabación del año, canción del año y, como lo decíamos, mejor colaboración, 3 Grammys para esta gran canción, Rob Thomas y Santana con Smooth. Óigame, y una canción que además, para presentar nuestra 46, comparte con Linkin Park ese comienzo del fin de MTV, porque ese fue uno de los últimos grandes videos que vimos a través de MTV, es cierto, cuando era un canal de videos musicales. Y en el puesto 46 está Amy Winehouse con Rehab, la canción que define la trágica vida de Amy Winehouse, ¿no? Sin lugar a dudas, la forma en la que se rehúsa a entrar a rehabilitación por temas de drogas, temas de alcohol, y cómo esa trágica historia termina convirtiéndose en una canción que hace que el mundo la recuerde para siempre, ¿no? Una gran pieza de soul, una gran cantante, Amy Winehouse, producida por Mark Ronson. They tried to make me go to rehab, I said no. Esto es Animales de Radio en la X1039 y en el puesto número 44, según ustedes, la siguiente canción es Hello, de Adele. Eso es de su álbum 25. Qué exitazo que fue esta canción. Y además, no solamente es uno de los sencillos digitales más vendidos de todos los tiempos, sino que se convirtió en un gran meme. Todavía sigue dando olor por ahí de vez en cuando, ¿no? Sigue dando olor al Hello por ahí en donde ustedes lo encuentren. Premios los que quieran. Se llevó también 3 Grammys, a grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop. Y pues Adele, que sigue todavía sigue en Las Vegas, ¿no? Todavía sigue en Las Vegas y anunció que va a descansar. Parece que va a estar retirada un tiempo de los escenarios luego de terminar esa residencia en Nevada. Y de la música, creo que dijo, porque dijo que ha estado tan ocupada con el tema de la residencia que no tiene ahorita nada en la cabeza para entrar a un estudio. Entonces, se va a tomar un tiempo para poder empezar a escribir cositas, y bueno, me parece bien. Y en el puesto número 44, entonces, en Animales de Radio, según ustedes, la nación de más música, está Adele con Hello. Hello, it's me. I was wondering if Animales de Radio en la X. Music de Madonna en el puesto número 43 de este listado de lo mejor del siglo XXI. Sí, y ahorita que estábamos hablando anteriormente en otras canciones sobre el asunto de MTV, Music de Madonna, sí que la recuerdo precisamente porque el que protagonizaba el video con ella era una personalidad de MTV. De hecho, fue la primera vez que yo vi a Sacha Baron Cohen en algo, haciendo ese personaje de Ali G. Claro. En el video de Music de Madonna. ¿Y ese personaje nació en MTV? Ajá. No le puedo creer. ¿Sí? Yo no sabía que Ali G había sido personaje originado en MTV, pero no me extrañaría debido a que varios personajes caricaturescos salieron de esa cadena, como Beavis and Butthead y Daria. Se consolidó en MTV, pero creo que él salió originalmente de Channel 4 en el Reino Unido. Ok. Pero fue a través del video musical, claro, que lo conocieron en los Estados Unidos. Sí, y este video musical, el de Music, claro, de Madonna, que hacía del pimp. Ajá. Sí, un gran video, una gran canción además. ¿Esto es del American Life? Esto es del Music. Ah, esto el álbum es del Music. Se llamaba Music. Okay. Es el que le da título al álbum, del que salió también una de esas canciones que dieron lora con el country pop desde esas épocas, desde el 2000. Claro, que Don't Tell Me. Claro, eso que era sí. Puro country pop, como lo que está sonando ahorita, pero ya lo había hecho Madonna en el 2000. Me parece curioso que no esté Hung Up. No. Bueno, de pronto está más adelante, pues en el listado. Por lo menos hasta donde vamos, no. Pero fíjese que la reina del pop tiene menos apariciones hasta el momento en nuestro listado que los Daft Punk. Son los oyentes. Momento es palabra de Dios. Así es, the listeners have spoken. El puesto 43 para Music de Madonna, y en el puesto 42 para abrir una década cargadísima de éxitos luego de haber tenido un álbum muy contundente y poderoso para cerrar el milenio anterior, el Californication está By the Way de los Red Hot Chili Peppers. Ah, sí, arrancando así con Frusciante en la guitarra. No. Standing in line, claro, to see the show tonight. Era la canción con la que abrían los shows en aquella época. Hoy en día abren con Can't Stop, que fue también de ese disco, si no estoy mal, sí, y que fue también una de esas canciones emocionantes con las que los Chili Peppers le dieron la bienvenida al siglo. Fue una de esas bandas que yo nunca pensé que se fuera a reinventar como lo lograron los Chili Peppers en esa década. Sí, aunque pues ya no son tan chéveres, ¿no? Qué lástima. ¿Por qué? No sé, yo la última vez que los vi ya no sentí la misma ¿En emoción. ¿Egipto? No, después en Lola. Ah, okay. Los vi en el Lola del año pasado. Okay. No me emocionaron tanto. No, es que tienen fama de ser inconsistentes en los conciertos, ¿por qué? ¿Sabe? Porque se dedicaron a presentar más música nueva. Okay. Que los totazos. Le entiendo. Claro, presentaron. Obviamente no se podían quedar sin meter totazos, pero fue medio raro. Claro, medio le entiendo. Medio raro. Le entiendo, y es que ellos han lanzado 2 discos durante pandemia. Correcto. Yo soy muy fan del Unlimited Love. Sí, a mí ese disco me encanta. Que entiendo que no lo pudieron mover en pandemia, entonces empezaron a darle duro después en la gira. Pero sí, no sé. Obviamente ellos suenan como un cañón en vivo, muy sabroso, pero no conecté con gran parte del show precisamente porque Yo no fui muy fan de esos dos álbumes durante la pandemia, entonces sigue siendo un material muy desconocido para mí. Pues aquí está en el puesto número 42, uno de esos momentos que sí son inolvidables de los Red Hot Chili Peppers y que ustedes han escogido como una de las mejores canciones del nuevo milenio. Aquí está By the Way de los Chili Peppers. Standing in line to see. Puesto número 41 para Crazy de Gnarls Barkley, esta unión entre el maravilloso cantante de Atlanta, CeeLo Green, y el productor neoyorquino Danger Mouse de su álbum Saint Elsewhere. Sí, es una canción que son reconocibles de inmediato, ¿no? Con las dos primeras notas, yo creo que uno entiende qué canción es la que está sonando. Dos cosas importantes sobre esta canción. La primera, que se convierte en el primer número uno que llega a ese puesto en el Reino Unido por cuestiones digitales exclusivamente. Es decir, este es el momento en que lo digital se hace oficialmente más importante que lo físico, en que podemos decir que el mercado de los discos compactos, como lo conocíamos en la década de los 90, llega a su fin. Y esta colaboración pertenece también a ese grupo de artistas que a comienzos de los 2000 fue muy importante para las nuevas generaciones. Por un lado, CeeLo Green, quien había sido parte de un colectivo conocido como The Goody Mob, que estaba muy cercano a los Outkast, que ya estuvieron aquí en nuestro listado con Heya, y por el otro, Danger Mouse, quien había sido muy famoso a comienzos de los 2000 también por haber sampleado el álbum negro de Jay-Z, quien también estuvo con nosotros en este listado con el álbum blanco de los Beatles y que circuló libremente en redes sociales y a través de plataformas como una descarga que le costó una demanda multimillonaria de Emi Music que lo terminó convirtiéndolo en productor de los Gorillaz. Así que ahí hay dos cosas interesantes para contar. Y también interesante de esa canción Crazy de Gnarls Barkley es su inspiración cinematográfica, porque detrás de la producción y el trabajo que hizo Danger Mouse está su gran cariño por el compositor Ennio Morricone, que fue gigantesco en la década del 80 con bandas sonoras como las de La Misión de Robert De Niro, por claro, ejemplo. Y que fue el hombre conocido por musicalizar las películas Spaghetti Western de Sergio Leone, ¿no? Es correcto, y es ese Spaghetti Western el que está metido musicalmente en Crazy. Cuando usted oye Crazy de Gnarls Barkley, usted siente esa esencia de esas bandas sonoras de películas de vaqueros. Y vamos a continuar nuestro programa con el puesto número 40, que fue una de las canciones que más sonó aquí en la X más música durante una década entera, de un álbum llamado Hurry Up, We're Dreaming, de Anthony González, más conocido como M83. Anthony González, que es francés, así suene muy latino. Y M83, que es una banda que está nombrada así debido a una galaxia relativamente cercana a la Tierra, que se llama así, M83. Y ese es el álbum Hurry Up, We're Dreaming, una canción de 2011, Midnight City, y hace parte de estas canciones que para ustedes, los oyentes de esta nación de más música, son las mejores en lo que va del siglo XXI.